Punto 7. Rechazo absoluto de cualquier autoridad, incluyendo la que sacrifica la libertad por conveniencia del Estado. La sociedad primitiva no tenía noción de la libertad. En su evolución antes del pleno despertar de la racionalidad y la libertad humanas, la sociedad pasó por un periodo en el que estaba controlada por la autoridad humana y divina. La estructura política y económica de la sociedad ahora debe reorganizarse sobre la base de la libertad. A partir de ahora, el orden en la sociedad debe ser el resultado de la libertad individual mayor posible, así como de la libertad a todos los niveles de la organización social. Punto 8. La organización política y económica de la vida social no debe estar dirigida como sucede ahora, de arriba abajo, del centro a la circunferencia, imponiendo la unidad por medio de una centralización forzada. Por el contrario, debe reorganizarse para dirigir de abajo arriba, desde la circunferencia al centro, según el principio de asociaciones y federaciones libres.